Vamos hasta la ciudad más próxima. Arrasamos todo lo que se mueve. Quemamos la ciudad. Sembramos los campos de sal y hacemos una montaña con los cráneos de nuestros enemigos. El genio, que no intensifico tónico más veneno. Divierto el contenido visualista de fosfeno. Compatriota formicida sudan haciendo lo bueno. Más sintaxis y metamorfosis del hip hop chileno. El retorno de los buenos tiempos más nunca con menos. Profilaxis de placer no como proxy soy ameno. El éxtasis de mi simbiosis no tiene pataxis. Solo una especie técnica se ve mover tu coxis. Poesía y filosofía pues tengo la dosis. Hemorragia de palabras de esta gran metamorfosis. Directo de la calle, hechicero de Santa Rita en mi valle. Paso de estar a ser haciendo que esta mierda estalle. Es lógico, un pecado neurológico. Espíritu anoréxico en un tiempo cronológico. Neurótico maniático y que soy diléxico. Supranástico, los autocrítico, yo me autocritico. Vienen de 3 a 2 mis dialectos. Lleven a más de 2 millones de grados centígrados. Si me cortaron una mano me pondré una osa. En vez de un garfio que se escuche mi voz en el cosmósico. Más como gato, alimento un rima, mi nutriente es como el calcio. Paso un año más como la sonora palacio. Me gusta el silencio, no quiero tiempo en espacio. No quiero gravedad, no importa que se enoje Newton. Matizo el color visual con putito hasta Dalton. Soy alimenticio como en el maestro el plantón. Mi mundo en ideas es más amplio que Platón. Te veo fumando en un callejón y yo soy el camión. Acelero y formo historia como Napoleón. Me encanta comer ese por hobby o por diversión. Y no caso la presa porque soy como un león. Enseño más que el tiempo llenando mi corazón. Elemental, mi querido Watson. Esto es conclusión. Conclusión. Al frente, protegiendo a la gente. La batalla comenzando, tu mirando está demente. Sí, yo, soltera la tarpa. Sonando en tu cabeza por delante y por detrás. La armadura de este en sí está forjada en platino. No me pidas que la manche con la sangre asesino. En este ciclo se oculta donde habita el enemigo. Mi poder es tan grande como el de un feroz canino. Tú puedes conmigo, que yo canto en chino. Con tu rima de tartaja no me haces ni cosquillas. Saca de mi vista esa lengua con ladillas. Competencia del ritmo, ni cagando me pillas. Que tomes pastillas, si peleas conmigo solamente te humillas. Tu estilo no brilla, porque aún no lo dominas. Todo lo que digo es sagrado, pues está entre comillas. De tú y yo, millas, ¿qué opinas? Retórica, interpretación de rosas con espinas. Muy difícil, ni te lo imaginas. En busca del placer, dilata las vaginas. ¿Por qué así me miras? Polisémico sarcasmo que tengo de lado a lado. No me pidas que lo cambie, siempre he sido malcriado. A veces cuando me conviene, hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? La élite de MC está llegado, ten cuidado. Una vez más, tu mirado ha pasado. Y si miras hacia atrás, nada ha quedado. Como señales domino el ritmo en mi camino. Pensando en el mañana, sí me animo. Mirando el horizonte, así camino. Informo primero, así opino. Fugitivo de mi propio destino, así vivo. Sí, sí. Ideas poéticos si lo llegado para tu guro. Tenemos duro puro y tú no puedes, te lo aseguro. En la escala evolutiva solo son pobres saludos. Si te escucharte más burro, al mismo escupo se anuro. Si nadie puede pararme, la vas a apresuro. Observarlo en su futuro, mira que de los golpes nunca procuro. Desde mi panteón donde he presagiado el futuro. No llegará aquel día donde caerán los muros. Sobre todo rico vengo, me encuentro. Espera que nuestros caminos no se crucen en algún momento. Y si me escuchas, sola puta atento. Soy como un copy, estudiando las estrellas en el firmamento. Como creaste, si la nada es mi contraste. A mi poco contraste, diría que decisión tomaste. Viste, pero no miraste, pensaste que nada perderías, pues nada conservaste. Pues dime ahora que te toca hacer, buscaste placer. Que solo triunvirato en rimas te puedo ofrecer. Y tener ahora un nuevo motivo por qué correr. Escucha la nueva botella que acaba de nacer. Un par de galaxias bailándome me antojo. El micro cojo y te aflojo, mira cómo te sonrojo. Te acaba de esa que afortunado seas. Creas o no creas, nunca seré el mismo que ahora tú veas. Tu somático escénico, siento desde el comienzo. Rima ciclotípica, pínica, me atar peso y nunca ceso. De alimentar con flow a mis abuelos, las paredes ya no son barreras para mi progreso. Me la escucho, sentiré que me puede parar. Soy un cuerpo inamovible, parto donde tengo que estar. Mi lugar, el punto donde nace la aurora boreal. Sigue combate desde el punto más total. ¿Qué tal? Según tu criterio yo soy inmortal. Compárame con ellos y verás que estabas mal. La sal que brota de mi cuerpo es natural. Se llama autosuficiencia, esta ciencia elemental.